Chismosa, que se la pasa inventando, cuántas cosas se le ocurre con tal de vociferar. Habla mal de todo el mundo, no se le queda ni el chira, y cuando se ponen esas es cosa de no acabar. Todos la tienen entre ojos, pero ella ni se mosquea, porque el chisme es su delirio y porque el chisme es su pasión. Y hay que verla como goza cuando mete su guadaña, cuando siembra su cizaña y en un pobre corazón. Ay, chismosa, chismosa, por no decir otra cosa. Ay, chismosa, chismosa, por no decir otra cosa. Ay, chismosa, chismosa, por no decir otra cosa. Si deja quieto al alcalde, el que chupe es el herrero, y si no es el personero, y si no es el tesorero, el notario, el carnicero, el osero, el peluquero, el lechero, el panadero, o el pobre del albañil. Coquea la telefonista, y si amanece habladora, sigue con la profesora, y si el genio se le altera, la que chupe la enfermera, y si cambia de escenario, descuera al veterinario, y también corta mortajas del gerente de la caja, mejor dicho es tan tan tan, que no se le escape el cura, ni el cantor, ni el sacristán. Chismosa, chismosa, por no decir otra cosa, y chismosa, chismosa, por no decir otra cosa, y chismosa, chismosa, por no decir otra cosa. Se topa, y hay quienes le temen tanto que llegan a enmudecer. Pero yo que la conozco, en esas no me vería, pues seguro lo que haría sería para ir a correr. Si hay dolor que le atormente, es ver que algo se le pasa, sin darle su recorrido de roja murmuración. Y entre más se le aborrece, se pone más venenosa, más punzante y más ganosa de clavar el aguijón. Y chismosa, chismosa, por no decir otra cosa. Y chismosa, chismosa, por no decir otra cosa. Y chismosa, chismosa, por no decir otra cosa. Dice que yo estoy corrido, que fulana anda quedada, que me engana, llega tarde y sale muy de mañana, que su pan hecho al marido por dárselas de jodido, que perenseco no puede, que don este vive en eso, que don otro tiene a otra y la otra tiene a otro, y que el otro es un rufián. Rufián. Y la hermana pitoniza, que la otra no va a misa, que el de arriba es amarreta y por eso tiene plata, que el de al lado está en la ruina porque toda se la debe, ya que ya la bien vestida todo lo ha sacado al debe, y disimula con dieta el estar siempre en los dieta, y así siempre se la pasa chismeando de casa en casa, y así la vive pasando, siempre trayendo y llevando. Chismosa, chismosa, por no decir otra cosa. Y chismosa, chismosa, por no decir otra cosa. Y chismosa, chismosa, por no decir otra cosa. Y chismosa, chismosa, por no decir otra cosa. Y chismosa, chismosa, por no decir otra cosa. Y chismosa, chismosa, por no decir otra cosa. Y chismosa, chismosa, por no decir otra cosa.